Y miro agradecer a cada una de las compañeras, compañeros, a los concejales, consejeros escolares, a Laura, a Alonso, a la diputada, a cada uno de los diputados, a nuestros jubilados que están acá presentes. Gracias. ¡Ahí viva los jubilados! Del centro de jubilados Los Aromos, que tuvimos hace dos días, estuvimos charlando y hablando de lo difícil que está todo. Y uno de esos jubilados me comentaba cómo con respeto él le hablaba al gobierno que por favor tengan un poco de misericordia y gobiernen para el pueblo y no para unos pocos. Tenemos muchísimos jubilados también. No, nombré el centro de jubilados Los Aromos, vamos a hablar también de Ruta 3, 11 de octubre, la fe. Así que agradecerles también Nina, de la Rueda, a cada una de las compañeras de mi infancia, al grupo del equipo de mujeres que siempre están, y que a Marita, que nos representa a todas. A nuestros veteranos, como dijo Gustavo, gracias compañero por estar. Contarle rápidamente, nosotros con Gustavo nos conocimos hace 20 años, más de 20 años, pero para mí es como si te hubiese conocido ayer, te amo como el primer día, así que... Siempre cuento lo mismo, yo conocí la militancia y a Gustavo al mismo tiempo, así que no sabía si realmente era tan buena militante porque la sentía de corazón o porque quería enamorar a Gustavo demostrándole que era buena haciendo política. La verdad que la política me dio todo, me dio la bendición de saber que lo tenemos gobernantes como Néstor y Cristina, podemos ver a abuelos emocionados, como me ha tocado cuando era jefa de ANSES, estudiar, como muy bien contaba Chola, en las generaciones formatorias, abuelos emocionados, con las manos enfermadas de trabajar en las cintas, y se agradecían poder haber sido jubilado después de haber trabajado toda su vida. Ver escuelas que se entregaban en Netflix. Y ahora, cuando nos toca recorrer las escuelas y dialogar con nuestros docentes, coincidimos en que cada vez está más difícil. Y veo en cada una de esas docentes, como decía Cristina en su discurso en el video, la esperanza en octubre, la esperanza de que un nuevo gobierno va a venir, un gobierno nacional y popular, con Cristina, con Máximo, con amor, con vocación de servicio, con respeto al otro, con respeto a nuestros abuelos, con respeto a nuestros hijos, con respeto a nuestros trabajadores. Hay esperanza, y la esperanza se siente acá, con ustedes. La esperanza se multiplica. Tenemos que tener esperanza por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y veo acá también a mis hijos, que son toda mi vida, son todo para mí. Contarles la noche cuando estábamos cenando, hacía memoria, y cuando vinimos a ver cómo estaba quedando el lugar, hacía memoria, a ver cuándo había sido la primera vez que vino Cristina, y fue en su primer mandato, hermosa, con el pelo recogido, me acuerdo, patente, y a dónde fue, a ver si hay alguien acá que recuerda, a donde fue la primera vez que vino que hicimos a Cañuela, a Máximo Paz. La inauguración del sitio Máximo Paz. Después vino muchísimas veces más, inauguramos muchísimas obras, porque también tenemos la bendición de haber sido Gustavo Intendente y quien les habla, Intendente Interino del gobierno de Cristina. Así que para nosotros fue una bendición, nos permitió traer a Cañuela obras y crecimiento como nunca en la historia de Cañuela. Recordaba también cuando fue la primera vez que vino Néstor. Y a ver si alguien recuerda cuándo fue y a dónde fue la primera vez que vino Néstor. Era candidato a presidente. A Las Rejas y a Máximo Paz al centro de jubilados. A Las Rejas que vino con Alberto García y al centro de jubilados de Máximo Paz que vino con Saúl Castro, Manuel. Me impacta mi corazón que venía a abrazar a Cañuela. Y hablaba con Gustavo, con mis hijos, que la nerviosa que yo me ponía cuando venía de Cristina, Néstor, y yo le cuento la nerviosa que estoy ahora que vine Máximo, que para mí, como militante, Máximo representa la fuerza. Máximo representa seguir adelante, Máximo representa la esperanza, compañero. Vos también sos nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestra militancia, nuestra juventud. La cara mesa. Y acá en la mesa tenemos, desde mi opinión, al intendente más buen mozo, al mejor intendente de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Arrieta, y también al político más joven, humilde y buen mozo, que es Máximo Kirchner. Hay que también abrazarnos, hay que hermanarnos, hay que potenciar ese amor que tenemos por nuestra patria y que nos enseñó Néstor y Cristina, porque sinceramente quien les habla comenzó en ese momento a meditar y aprender que se podían jubilar nuestros abuelos, que podían tener una jubilación digna, que podíamos tener escuelas con computadoras y ahora tenemos escuelas con docentes que se preocupan porque les mandan un cupo para 100 alumnos de comida y tienen 200. Y esta es la forma, encontrándonos, militando, teniendo esperanza. Veo a los jóvenes y anoche recibí también, estamos con Máximo Paz, pero anoche recibí un mensaje y una foto de un equipo de unión de Máximo Paz que está ahí, que habían pintado una bandera para él, con el corazón, con el amor, con la esperanza. Agradecerles a cada una de ustedes, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros abuelos, porque para mí son un ejemplo de lucha, de militancia, de solidaridad, y a Máximo, que para mí que estoy acá es muy especial, es una alegría y una emoción muy especial, que nos cumplió el sueño de también tener uno que nos faltaba tener cada uno Máximo, así que gracias. A seguir militando, como dice Cristina, tenemos sueños, tenemos tenemos esperanza, en nuestros abrazos hay esperanza, en nuestras miradas hay esperanza, acá hay esperanza, luchemos por esperanza, para en octubre llenar nuestras urnas con votos para nuestros abuelos, para nuestros docentes, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Muchísimas gracias.